ni con más estilo ni de más tronío. Hay mares del alma como aquella Lola. Dicen los antiguos que la conocieron, que su huetarcante su vía pasó y que ningún hombre pudo decir nunca que en aquella boca su beso dejó. Aquella Lola, ay, qué Lola, aquella Lola morena, dicen que era mala, mala, dicen que era buena, buena. Y aquella Lola no saben los que la oyeron cantar. A cuántos hizo reír y a cuántos hizo llorar. Y aquella Lola, ay, qué Lola, nunca la podrá olvidar. Pero dice una vieja que hay en la isla que quiso de veras de un hombre la Lola, y ante su desprecio lloraron los ojos. Ay, mares del alma de la cantadora. Una noche negra se fue pa' los puertos y entre soleares subía y enterró, y los vientos cantan que arma hacia la Lola, la isla muy sola quedó. Aquella Lola, ay, qué Lola, aquella Lola morena, dicen que era mala, mala, dicen que era buena, buena. Y aquella Lola no saben los que la oyeron cantar. A cuántos hizo reír y a cuántos hizo llorar. Y aquella Lola, ay, qué Lola, nadie la podrá olvidar.